Continuamos con esta fuga radial, este 4 de febrero, transmitiendo en esta oportunidad desde la ciudad de La Paz. Vamos a conectar nuevamente con las compañeras que nos están acompañando en la transmisión del día de hoy para cubrir el tema de las manifestaciones, las marchas que han ocurrido en la ciudad de Sucre y en la ciudad de La Paz. A ver quién nos puede dar pie para continuar con la programación. Aquí desde La Paz, bueno, como ya hemos escuchado hace un ratito, tenemos compañeras en Cochabamba que ahora se están movilizando y que están conectándose para poder compartir también toda esta movilización que están viviendo allá. Que básicamente ha surgido con este caso que se ha destapado de este feminicida y violador serial en la ciudad del Alto. Ha sido un caso que al destaparse y hasta ahora ha conmocionado mucho porque se están descubriendo muchas cosas, muchos temas. Según lo que decían los medios, es que ha habido como al inicio, ¿no? 77 casos de violaciones y bueno, este último dos feminicidios. Y lo que más ha movilizado a toda la población en realidad es que esta persona había tenido ya una sentencia el 2013 y gracias a la corrupción de la justicia salió con detención domiciliaria y bueno, ha cometido estos dos feminicidios y parece que muchas otras violaciones y seguramente otros casos, ¿no? En este tiempo. Entonces, a raíz de esto, se ha llamado a una convocatoria en la ciudad de La Paz y en otros territorios se ha replicado para movilizarse, para marchar, para salir a las calles contra las violencias machistas y contra la corrupción en la justicia. Y en la ciudad de La Paz se ha realizado esta marcha el día lunes. La convocatoria se ha hecho primeramente por el colectivo Mujeres Creando y después muchas otras colectivas, organizaciones de mujeres han sacado sus propias convocatorias y se han concentrado a las 9 de la mañana en la Plaza Valliviana en la Ciudad del Alto, desde la casa donde se ha descubierto que vive esta persona, este violador, este feminicida. Y desde ahí se ha partido por la Plaza Ballivián, ha recorrido lo que es el Camino Viejo que conecta la Ciudad del Alto con la Ciudad de La Paz y ha llegado hasta lo que es la Fiscalía Departamental de La Paz, el Tribunal Departamental de La Paz, donde se ha sentado una parte de la marcha, que es donde la fuga radial ha estado pudiendo cubrir y no todo este recorrido y lo que ha sido el Tribunal de Justicia. Ha caído una fuerte, fuerte lluvia que ha como dispersado a algunas personas, pero aún así la marcha ha continuado. Algunas se han situado en lo que era el Tribunal Departamental de Justicia, algunas frente a la Fiscalía Departamental, y otras han seguido movilizándose todo lo que ha sido Mercado Paceño hacia el Ministerio de Justicia, pasando después hasta el Ministerio de Gobierno, donde ya no estábamos con la fuga radial, pero sí hemos podido ver algunas coberturas de otros colectivos y organizaciones donde sí ha podido hacerse un contacto de parte de María Galindo y Mujeres Creando con el ministro de Gobierno para ver la posibilidad de una comisión. Y había muchas, muchas mujeres de distintas edades, de distintos colectivos, de la Ciudad del Alto, de La Paz, mujeres que digamos, viven o estaban en La Paz, pero que son de otros territorios, todas, o sea, se han formado distintos bloques, y era una marcha súper grande, ¿no? Era súper grande la marcha, donde sí, obviamente, nos hemos podido ver y encontrarnos con compañeras que siempre están movilizadas por estos casos en las calles, pero también habían muchas vecinas, vecinos, mujeres jóvenes, estaban también todo lo que son las víctimas los familiares de las víctimas de feminicidio, personas familiares de mujeres desaparecidas. Entonces era una marcha súper grande y donde básicamente se ha denunciado todas las violencias machistas, el feminicidio y también la corrupción, ¿no? De la justicia, porque también a raíz de este caso han salido muchos otros Casos también de hombres que tenían sentencias por feminicidio, pero que salieron con detenciones domiciliarias o después ya sin cumplir su sentencia, y eso, se han pegado carteles, muchos carteles que estaban denunciando los nombres de estos feminicidas o violadores que no están cumpliendo con su sentencia, tienen detención domiciliaria, y también los nombres de jueces y fiscales, ¿no? Entonces la denuncia ha sido así como un conjunto súper fuerte y súper potente. Entonces les dejamos la cobertura de La Paz, que hemos podido hacer como la fuga radial, que es básicamente desde que la marcha llegó por el Camino Viejo del Alto hacia La Paz, llegando al Cementerio General, y después llegando hasta el Tribunal Departamental de Justicia, donde se asentaron víctimas de los familiares de feminicidio y algunos, ¿no? Porque como les digo, como la marcha ya se movilizó y después llegaron hasta el Ministerio de Gobierno. Entonces les compartimos este material. Señora, ¿por qué se ha convocado esta marcha? ¿Nos puede contar, por favor? Que justicia que haya, pues, pena de muerte queremos. ¿Usted de dónde es, señora? Yo soy de Pampasa. Ah, ya, y se ha enterado de este último caso. ¿Qué sí, es lo que pues, piensa? De todo lo que lado se pierden las chicas, pues, todo lado se pierden. Entonces, justicia, pues, queremos. ¿Qué opina de que la justicia ha liberado a esta persona que ha sido descubierta, que ha asesinado a dos mujeres jóvenes? Eso, todavía no debe ser eso nomás. Tantas chicas perdidas, tantas señoritas. No, todo ello haya hecho, pues. Ya, señora, entonces aquí está acompañando la marcha. ¿Dónde ya estamos? En La Garita. Ya hemos llegado a La Garita. ¿Usted desde el Alto está? No. Pampasa, yo vengo. ¿Pero se ha unido desde dónde a la marcha? Al Alto. ¿Del Alto? Al Valle Llano. Ah, ya. Gracias, señora. Es por una buena lucha. Todas las mujeres y hombres estamos aquí pidiendo solo justicia. Por mujeres, 77 mujeres que han sido violadas. Muchas muertes que decían se están apareciendo. Solo pedimos justicia. Pedimos justicia y queremos que los jueces y médicos, incluso el director del penal, entre a la cárcel. Pedimos la pena de muerte. Gracias. ¿Por qué ese pedido de justicia? ¿Por qué se hace tan necesario ahora? Por la muerte de las chicas que han sido violadas. Pedimos justicia, solo eso hemos pedido. Todos tenemos hermanas, hijas y mamás. Todos necesitamos. Esta es una marcha muy justa. Solo pedimos que los jueces entren a la cárcel. Pedimos que todos salgan. Pedimos justicia, nada más. ¿De qué lugar eras? De aquí, de la ciudad de La Paz. ¿Y estamos convocado pidiendo desde la ciudad del Alto? No, estamos todos, nos hemos unido. Somos de la ciudad del Alto y de la ciudad de La Paz. Estamos viniendo y juntándonos. Incluso varios departamentos se están juntando. Gracias a que este psicópata hizo muchas cosas. Gracias. Yo he venido aquí a apoyar a las mamás que han desaparecido sus hijas, y también en contra de esos fiscales corruptos. ¿Cómo lo va a liberar al cómo se llama, al criminal este de Richard? Y no solo este caso, sino hay muchos casos también que han hecho la injusticia de estos asesinatos, violaciones. ¿Para qué? Para que vuelvan a incurrir otra vez aquí al pueblo. Por eso he venido a apoyar. ¿De qué parte es usted? ¿Dónde vive? Yo vivo en el Alto. ¿Y ha ido a este lugar donde se ha descubierto? No, he ido hoy día recién a conocer. Pero está en apoyo con de todas en esas apoyo, mujeres. Como ha dicho en la María Galindo en la tele, vengan, va a haber marcha el día lunes. Es por eso que he venido a apoyar a esta marcha. Muchas gracias, señora. Una señora está con un banner que dice desaparecidas y varias imágenes de mujeres jóvenes, de niñas. Señora, ¿nos puede contar, por favor? De mí, mi sobrina desapareció el 10 de julio del 2014. Yendo a la universidad se ha desaparecido, no parece, hasta ahorita no sabemos nada. En extractos de llamada siempre salía Valiviana a venir a parar en la rotonda. Nosotros mismos eso hemos investigado. La familia, ni siquiera los jueces nos ha investigado. Hasta ahorita no se sabe nada. No ha habido años. No ha habido ningún avance en las nada, investigaciones. Nada. Ahí nomás se van a callar todo. No se sabe nada. Por eso queremos justicia. Pensamos que está enterrado ahí adentro en esa casa. Quiero que lo demuevan, saquen esa torre, así quizás nos vamos a tranquilos, nos vamos a sentir. Y señora, ¿qué piensa usted que ahora se haya descubierto este caso? Pero no solo eso, sino que también este feminicida y violador estaba libre con detención domiciliaria. Muy mal, pues es jueces corruptos. Seguramente plata lo han dado, han metido plata, por eso lo han soltado. No es así nomás, señor periodista. ¿Cuál es el nombre de su sobrino, señor? Julivanina Ramos. Ya, señora, ¿y qué sienten cuando se ha descubierto este caso? Indignación, nada más de llorar a la puerta. Pensando una esperanza que le vamos a encontrar. Ha habido muchas personas, muchas señoras que han ido, ¿no? Sí, a buscar, han encontrado anillos, han encontrado de promociones, ¿qué se puede decir? Sus diplomas, sus trajes de los colegios. Me he convocado a esta marcha porque tengo hijas, soy mujer. Ya basta, ellos piden piedad por esas personas que han matado, que han hecho sufrir. ¿Cómo piedad? Ellos han tenido piedad con esas niñas, con esas señoritas. Las han matado, las han hecho sufrir. Yo no pienso por qué tenemos mente. No han pensado en hacer justicia. Es evitar que esas personas ya salgan. Cuando cometen uno solo, ya no tienen por qué salir más a las calles. Ya basta, le siguen sacando. Dice que hay más casos. La María Galindo está averiguando quiénes son para que salga esto ya al aire. No es el único que ha salido así. Son varios. Y los jueces también están metidos en hacer. Al primero que lo van a hacer es al nuevo juez, a este juez que lo ha hecho. Es el empiezo y las mujeres no tenemos que soltar la cadena. Vamos a seguir y tenemos que hacer cumplir para que esto ya no se vuelva a repetir más. Ya basta del dolor que nos traen, de todo este camino tan difícil. Nos están quitando el cuerpo poco a poco con esta maldad de ellos. Yo no pienso que hay piedad para ellos, no tiene que haber. Ellos no han tenido para nuestras hijas, hermanas, amigas, no han tenido esa piedad. ¿De dónde es usted? Yo soy del Alto, de la zona Huayna Potosí. ¿Y se ha concentrado desde la Plaza Ballivián? Sí, desde la Ballivián, porque era en ahí donde su casa de Richard, en ahí nos hemos concentrado. Porque a mí nadie me ha obligado, vengo porque necesito, quiero que el gobierno ya esto lo corte desde ahí. Si no lo va a cortar, vamos a seguir cada vez más. Las gracias. Ya, gracias. Gracias. Bueno, señora, para la radio, ¿nos puede comentar qué está haciendo acá en la marcha? Le vemos con un cartel que está pidiendo justicia. Justicia para mi hija Yesenia. Que lo mataron en el 2011. Pasaron años. El fiscal Santos Valencia López le dio libertad pura y simple al asesino. Sin ningún antecedente salió libre. Después, a los 2 años, volvió a matar a otra muchacha que se llama Kenia Canaviri. Las dos tenían 20 años. Actualmente está en la cárcel de San Pedro, pero sin sentencia hasta el momento. ¿Qué nos puede contar usted de este doloroso proceso que ha tenido que enfrentar con la justicia para que después no pase nada? Nos cambiaron de investigadores. O sea, la manera de las autoridades son pues cansarnos. Y aún los pobres no tenemos justicia. Porque yo nunca he ofrecido un centavo a nadie. Pero el asesino sí. El asesino tenía edad. 2 abogados, yo no, porque yo no tenía dinero. He andado durante años, 4 o 5 años así mi calvario. Y mi calvario va a seguir pidiendo justicia. Que la asesina hace tiempo, hace 1 mes o 3, pidió cesación. Por buena conducta, le quieren sacar los fiscales. ¿Por qué? Porque está cogiendo mucho dinero. Es así. Y la justicia funciona así, ¿no? El que tiene dinero. Así es. Lamentablemente, la justicia es así. El tipo con 2 abogados defendiéndose después que la mataron. Los fiscales, los investigadores, no hacen bien su trabajo. ¿Qué es investigar? ¿Qué? Investigar, pues. Pero ellos no hacen. Lo que salió de Edith, los resultados, porque ella la violaron y eran 2 tipos y nada. En Edith también pagaron. Por eso salió negativo los resultados. La corrupción es grande. Demasiado grande, demasiado grande. Mientras así sea, nunca vamos a encontrar justicia. ¿Y no les importa el dolor que no les importa? Los policías, otros que nos maltratan, que nos tratan de todo, nos votan cuando salen a pedir justicia. En la gestión de Áñez, vivimos en la Plaza Murillo pidiendo justicia, porque ella inauguró el año de la no violencia en el Palacio. Y de ahí nos sacaron, con sus palabras vulgares, los policías del autónomo nos sacaron, nos votaron, como si fuéramos cualquier cosa. Nosotros, madres adoloridas que pedimos justicia, nadie nos hace caso, nadie nos apoya. ¿Cuál era el nombre de su hija, señora? Yesenia. Yesenia Fuertes. Y el asesino es Rolando Ticona Tamayo. Gracias, señora. Mucha fuerza. Los mensajes que hay en las pancartas que están llevando, los mensajes carteles que tienen. Ahora, mujeres muy jóvenes, nos matan, pero ni así nos callan. Somos el grito de las que ya no están. Justicia queremos, más que menos corrupción. Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo. Justicia. Compañera, tu mensaje que estás trayendo a esta marcha es muy fuerte. Sí. ¿Nos puedes contar un poco por qué has elegido este mensaje para que te acompañe ahora? Claro que sí, marcho hoy porque estoy viva y no sé hasta cuándo. Hay muchos que tenemos hijas, hermanas, somos madres. No podemos permitir que día a día mueran y quede la justicia así, que queden impunes y salgan liberados como si nada. Estamos cansados de escuchar todos los días cada muerte, violación. No nos vamos a callar más, la justicia no nos va a callar. ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte del Alto o de La Paz? De La Paz, de la ciudad de La Paz. ¿Y cuándo has escuchado sobre este caso que ha sido como el impulso para realizar esta movilización? ¿Qué has sentido? ¿Qué has pensado? ¡Qué indignación! Realmente es mucho dolor. No seremos la familia doliente, pero nos duele como mujeres, como madres. Quiero que mi hija salga libre a las calles, que pueda regresar. Mi hermanita es adolescente. Ella tiene que regresar viva, sana y salva. No es la ropa, no es la familia, es el lugar, son los violadores, son los criminales que nos están matando a todas. Y la corrupción en el sistema judicial, que de paso de todo lo que nos dices que vivimos las mujeres, se suma a estos casos. Exacto, nos indigna mucho. Yo creo que los jueces fiscales tienen hermanas, tienen hijas, ni siquiera ponerse la mano al corazón por ellas y no dejar libres a estos delincuentes. Violadores, asesinos, se dejan comprar por unos pesos. ¿Y cómo les queda la conciencia después? ¿Dónde quedan las muertas? ¿Dónde quedan estas mujeres? ¿Enterradas y olvidadas? No debe ser así. Ni una más, por favor, ni una más. Gracias, compañera. De los distritos de la ciudad de La Paz, eso estamos aquí y pedimos que el pueblo se una a esta exigencia, a este gobierno estéril, a este poder judicial corrupto. Es por eso que marchamos. Esta marcha es de las madres y padres. Esta marcha es de las víctimas indirectas, de los familiares que están marchando hoy y que durante la tarde se dará en los otros departamentos. Esos son las madres que queremos justicia, que estamos cansados de que la trata siga proliferando, de que los feminicidios sigan a la flor de la carne, de que las violaciones queden impunes. Pedimos que se unan, que unan su voz a las nuestras, porque mañana te puede tocar a ti. Y puede ser tu familia que esté en esos carteles. Por eso estamos marchando. Por eso estamos aquí, pueblo alteño. Por eso te pedimos que te unas a esta marcha. Por el futuro de Bolivia. El futuro de Bolivia son nuestros hijos que han acaecido en esta casa, que están en esas redes, que están, que sus victimarios las han asesinado, las han matado. que las han violado y que el Estado y el Poder Judicial no hace nada. Las madres están cansadas, las familias están asqueadas con un Poder Judicial que está corrupto, que tenemos funcionarios públicos que se venden. Ya no más, el pueblo los puso y el pueblo los saca. Pedimos al Estado plurinacional que dé la cara y queremos la pena máxima para este tratante, violador, psicópata. ¿Qué títulos tiene? ¿Qué poder tiene? ¿Qué tiene ahora arresto domiciliario? ¿Por qué? ¿Qué ocultan? Por eso marchamos, porque estamos cansados de tanta injusticia, porque estamos cansadas todas y por eso nos hemos dado cita aquí, hoy en esta mañana, hoy en este día simbólico del 31 de enero del 2022. Esta marcha es de las madres, esta marcha es de cada madre y de cada familiar. Esta marcha está dedicada a nuestras hijas e hijos, que solo Dios sabe cómo han fallecido, cómo, en qué vejámenes les han hecho. No podemos quedarnos calladas y no nos vamos a callar hoy, nunca más, porque antes luchábamos desde nuestro lugar, pero ahora unidas somos fuertes, solo unidas. Exigiremos nuestro derecho a la justicia. ¿Nos pueden contar, compañeras, por qué están acá en la marcha? Estamos apoyando para que se haga justicia por todas las mujeres que no han sido escuchadas, para que le den a ese hombre la pena máxima. ¿Qué es lo que tú te has enterado de este caso por lo que se ha llamado la marcha? Que ha habido un señor que ha violado a muchas mujeres y que les ha hecho daño, y yo estoy acá protestando para que se haga justicia y no le liberen, así para que esté en la cárcel muchos años. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Dónde vives? ¿En La Paz o en El Alto? En La Paz. Nos alegra mucho que estés acá pidiendo justicia. Muchas gracias. Señor, ¿usted nos puede contar? ¿Vas a pasar a ese lado? ¿Por qué se convoca acá a su niña? Nosotros queremos justicia para que no les pasen las cosas a nuestros hijos, a nuestras hijas. Queremos que sean libres, que a ese hombre lo metan a la cárcel. Las madres sufrimos harto porque tenemos miedo de que nuestras hijas salgan a la calle. Este hombre, ¿cómo no se ha tenido piedad? Este juez es el culpable. Que entre a la cárcel y que se pudra ahí adentro. Como mujeres, como dices, entiende el dolor que está pasando ahora las mamás, las familiares, que posiblemente sea que sus hijas desaparecidas hayan estado también implicadas con este señor Richard, ¿no? Al que han descubierto recién. Sí, señorita. Ese hombre, el cruce, ¿con qué corazón ha tenido para hacer tanto daño a las señoritas? Tal vez, ¿qué tendrían para pensar? Tal vez querían estudiar. Queremos que nuestros hijos anden libres. Ya no anden así, en el pensar de nosotros está que algo les puede pasar a nuestros hijos. Y la justicia no hace caso si no tienes plata. No podemos hacer nada. Nos dicen, vayan a buscar a la casa donde vive el violador. No nos hacen caso, señorita. No, señora. Muchas gracias. ¿De qué? Hola. ¿Nos puedes contar por qué has venido aquí a la marcha? Para la justicia de las mujeres. ¿Por qué pides justicia para las mujeres? Porque necesitamos justicia. ¿Cuántos años tienes? 6. Ya, gracias por venir a la marcha. ¿Nos puede contar por qué se convoca con su niña a la marcha? Nos hemos autoconvocado, hermana. Hemos escuchado y hemos venido, no porque seamos, diremos, de la línea de Doña María, sino porque no hay alguien que nos convoque, hermana. Estoy aquí yo, mis dos hijas, mi hermana y mi hijo mayor. Estamos aquí combatiendo, hermana, militantemente, porque esta es una causa de todas las mujeres, hermana. Estos carteles lo han hecho mis niñas, ellas lo han hecho, hermana. ¿qué es lo que provoca saber que estos casos dolorosos no paran, ¿no? Uno tras otro llegan y uno es más fuerte que el anterior. Sí, sí, este es pues resultado de este sistema, hermana, este sistema machista, ¿no? Desde el precolonial, hermana, que estamos arrastrando. Ni el gobierno del indio, ni el gobierno del gringo nos ha dado solución, hermana. ¿Por qué no cambian las estructuras del gobierno, hermana? Yo soy una ama de casa y mis hijas están aquí por eso también. Gracias. ¿Por qué, hermana? ¡Gracias!